Tres minutos pasan de las 5 de la tarde y esto que suena es Me alegro de volverte a ver. Uno de los temas, uno de los sencillos que con los que se presenta Se busca vocalista, que es el nombre del grupo de reciente creación, nueva creación, Grupo Ubriqueño, 4 componentes. Y uno de ellos, como decíamos, hemos venido diciendo a lo largo de la tarde, es Francisco Sánchez, que es quien nos atiende amablemente al otro lado del hilo telefónico. Francisco Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantado de saludarte lo primero. Iba a decir algo así como que os presentáis con un tipo de música, ya lo están escuchando los oyentes, un tipo de música más alternativo, con ritmos pop rock, ¿no? Algo de música indie. Pero quiero que seas tú, Francisco, que nos cuente un poco dónde os movéis, por dónde os movéis. Sí, bueno, más o menos la has definido tú bien, está dentro de la música pop y también dentro de la música un poco indie. Y bueno, pues la verdad es que tampoco hemos pensado, ni la idea que ha salido, pues hay algunos temas que son un poco más rockeros, otros un poquito más poperos, pero bueno, que tampoco tenemos esa fijación de que sea rock indie ni alternativo, sino simplemente hacemos pues la música que nos gusta. Hay otros temas que no están en la maqueta, pero que son un poco más rockeros, ¿sabes? También. Entonces, un poco intentamos poner un poco de variedad dentro de lo que es la música. Pero sí, los diferentes temas. Pero sí es verdad que es un poco una música más alternativa o incluso más minoritaria. Sí. Lo hablábamos ayer fuera de micrófono, ¿verdad? La verdad que sí, que es una música que tiene bastantes seguidores, pero claro, son seguidores, un grupo de seguidores que no están de una música tampoco tan comercial, ¿sabes? Entonces, pues es un grupo más restringido, pero sí que es un grupo que, aunque sea restringido, es un grupo que es muy fiel. Al que le gusta esto, pues es algo que le gusta y que es difícil de cambiarlo de estilo, porque claro, la música que también me gusta, pues es la que hago. No podría, por ejemplo, hacer otro tipo de música que no fuera relacionada con el rock o con el pop. Porque al final es donde os sentís. Pues hay algún compañero que sí que antes pues ha estado. Hay también diversos tipos de. Que a algunos compañeros pues les gusta también el rollo más flamenco, otros les gusta también el rollo un poquito más rock duro, pero más o menos intentamos hacer un poquito de mezcla con todo. Digo que al final haces lo que te gusta porque es donde te sientes más cómodo y es lo que mejor vas a poder hacer, ¿no? Claro, en definitiva es simplemente eso, hacemos música pues porque nos gusta y pasamos el rato. Ahora mismo nuestro objetivo pues pasarlo bien, echar nuestro rato ensayando y cuanto tengamos preparado pues dar algunos conciertos. Y sí, claro, pero lo importante es que disfrutes y te lo pases porque esto no es trabajo, esto es en definitiva un hobby que tenemos. Los cuatro somos músicos, los cuatro nos gusta, hacía mucho tiempo que no tocábamos. Y surgió así y estamos intentando pues hacer algo que en donde nos sintamos todos cómodos. Entonces pues este tipo de música nos sentimos todos cómodos y nos gusta. Y en definitiva pues la que hemos decidido así de presentar estos siete primeros temas, pero bueno, que también tenemos más temas que estamos en proyecto también. Y ir sacando temas y que la gente vaya escuchando y a quien le guste pues que lo escuche y que haya también un poco de variedad en la música y que un poquito de alternativa, que puedan elegir diferentes estilos musicales también. Claro que esta música no la vamos a escuchar en radios comerciales ni hombre, principalmente los 40, pues, por ejemplo, este tipo de música pues no se escucharía, claro. Bueno, de momento. Pero bueno, que eso es lo que no nos importa menos, sino el objetivo principal es pasarlo bien y que nos guste a nosotros. Digo que de momento está sonando en la tarde, el lunes o no, hoy está sonando, va a sonar, va a seguir sonando y de momento, bueno, ya lo próximo ya veremos. Decía Francisco que hemos empezado quizás la entrevista por la mitad, por el medio. Vámonos al principio. Se busca vocalista. ¿Quién es o quiénes sois? Se busca vocalista. Bueno, se busca vocalista, somos cuatro amigos, somos cuatro componentes. Está Antonio Toro, que toca la guitarra. Está Pepe Carrasco, que toca la batería. Está Curro Ruiz, que toca el bajo, y estoy yo, que toco también la guitarra y me ha tocado cantar. Porque claro, no sé si están buscando vocalistas, pero todo esto de la pandemia, que no se podían ensayar más de cuatro, que estuvimos sin ensayar 4 meses, entonces pues al final decidimos, mira, no te quedas tú, porque para echar el rato tampoco nos hace falta el estilo de música este, que nos gusta más o menos el rollo de la voz así, y por ahora estoy yo con la voz. O sea que, ¿se busca vocalista o no se busca vocalista? Eso lo tenemos que hablar en el grupo, pero por ahora a mí me da un poco igual en este aspecto, porque principalmente me gusta siempre que cantar, nunca he cantado, siempre he estado tocando instrumentos, entonces es la primera vez que me meto en esto, y la verdad que tampoco es que creo que estando de acuerdo mis compañeros que les gustan, pues yo sigo para adelante también. ¿Y tú cómo te sientes en esta primera experiencia, Francisco? Bueno, pues un poquillo raro. Porque claro, no es lo mismo tocar un instrumento que cantar en este aspecto. Los dos somos músicos, pero cantar es una cosa que la tenía yo un poquito más escondida, ¿sabes? Pero bueno, dentro de todo, pues cada vez me estoy sintiendo más cómodo y estamos ahí pues intentando de que vaya mejorando poco a poco todo, no solo la voz, sino también pues la música. Francisco, pero principalmente le damos más importancia al sentido musical que a la voz. Aquí también un poquito de a la letra, la música, la voz la tenemos ahí como algo importante, pero no tan importante como a lo mejor otros tipos de grupos que se basan principalmente en lo que es la voz. Es, digamos, el principal atractivo, no en el caso de sí. Se busca vocalista. Ahora te voy a preguntar un poco por parte del repertorio, ¿no? Letra y música, todo original, nada de versiones y demás, pero me decías que los cuatro, es la primera vez que os juntáis los cuatro a la vez, pero sí es verdad que tenéis cierto bagaje, ¿no? En el mundo musical, cada uno por separado, en otros grupos, ¿no? De hecho, incluso, pues, Antonio Toro, incluso estuvo con el grupo granadino de Puchero del Hortelano. Sí, Antonio ha estado bastante años en Granada y estuvo bastante años, no sé si grabó 3 discos con él, los 3 primeros discos, los 4 primeros. Pero sí, estuvo tocando con el Puchero del Hortelano y también, pues, el resto, pues, Pepe y Curro, pues, son íntimos amigos y siempre han estado tocando. Han tocado en alguna orquesta y han colaborado algunas veces con algunos grupos también. Y yo también pues estuve tocando también hace tiempo en un grupo aquí uriqueño que era Toma de Tierra. Y desde entonces pues la verdad que Antonio Toro pues el que lo conozco así, lo conozco más dentro del grupo, pues también desde que dejó el Puchero pues dejó también un poco olvidado todo el tema de grupos y todo esto. Y el resto pues Pepe y Curro, pues la verdad que siempre han estado ellos tocando en orquestas y en colaboraciones, como he dicho anteriormente. Y es un poco Toma de Tierra, es un poco Puchero del Hortelano, el estilo, ¿por dónde os queréis mover, Francisco? No, yo creo que esto es diferente. Sí. Yo creo que no creo que tenga nada... ¿Nada que ver? No, porque claro, por ejemplo el Puchero pues era más tipo flamenco, rock, pop, ¿no? Y este pues hemos intentado de hacer algo que nosotros creemos que es original, que no sé. De hecho, pues la gente que lo escucha pues nos comparan con diferentes grupos. ¿Con cuáles? Pues, por ejemplo, pues con Los Planetas, Los Enemigos, Golpes Bajos, incluso con Pereza. Digo, bueno, Pereza no sé, pero bueno. Bueno, pero sí, pero son eso, ¿no? Sobre todo los Planetas, ¿no? Y demás, que son grupos punteros, ¿no? O que han sido punteros en su estilo. Bueno, sí, la verdad que sí, que son grupos que la verdad que son grupos que he escuchado también y que claro. Conozco un poco la trayectoria de ellos, sí. Francisco, letra y música, todo original, me decía. Todo creado por vosotros, por ti, es gran parte. Bueno, esto empezó primero, yo saqué unos temas y los primeros temas pues se los enseñé a Antonio, que es el amigo que tenía que tengo de siempre, desde los 3 años, hemos estado casi siempre juntos. Y se animó un poquito, le gustó y dice, bueno, está bien la historia esta aquí, ¿por qué no empezamos a sacar temas y ya cuando tengamos algunos temas, pues podemos buscar un batería y un bajista. Y eso hicimos, empezamos a sacar temas, y al tiempo pues ya conocimos a... Yo conocí a Curro de Vista, hablando con él, y me comentó Curro de que él se le podía preguntar a su amigo Pepe si podía tocar la batería, y quedamos un día para ensayar, y le gustó la idea también, y hasta entonces seguimos ahí ensayando. Eso sí, que tenemos poco tiempo para ensayar, porque claro, de esto no vivimos nosotros, nosotros tenemos otro trabajo, pero bueno, el poquito tiempo que tenemos, sí que la verdad que lo pasamos bien y desconectamos un poco de todo lo demás. Bueno, ahora te voy a preguntar por todo ello, pero antes te pregunto por parte del repertorio. Bueno, hemos abierto este ratito con Me alegro de volverte a ver. ¿Qué nos puedes contar de este tema? Bueno, este es uno de los temas sí que tenemos un poquito que son más poperos, porque hay el resto del repertorio, algunos van un poquito más psicodélicos, creando una armonía, creando un poquito de atmósfera, de ambiente. Y este es que un poquito es un tema que en principio pues el nombre pues define prácticamente el tema. La letra pues va desde una persona que hace tiempo que no la ves, y cuando la ves pues es el sentimiento de alegría que te transmite, aunque claro, seguro que con tanto tiempo que ha pasado no es lo mismo que cuando se conocieron. Uh-huh. O sea, un poco de ese tema va. Más o menos. Que hemos abierto esta entrevista de un grupo que se sale un poco de lo comercial con el tema quizás un poco más comercial, ¿no? Ahí está. Oye, y este tema que está sonando de fondo ya, Amor Bipolar, ¿qué nos dices de él antes de escuchar un poco de él? ¿Qué? Amor Bipolar, digo, que está sonando de fondo, ¿qué nos puedes contar de él? Bueno, pues este tema sí, ya, por ejemplo, sí, en el final, pues... Da todo con una trama y un ambiente un poquito de... darle un poquito de rollo de, más psicodélico que el que me escuché anteriormente. Y en el final pues hay un pequeño punteo ahí en el que metemos algunos efectos con la guitarra para crear un poquito más de ambiente en texto psicodélico. Uh-huh. Entonces pues un tema que habla prácticamente de las relaciones personales, de cuando están a punto de partirse. Ajá. Cuando se parten, pues como tirar de una goma, y los dos están tirando de un lado, otro del otro, y cuando se parte, pues los dos caen al suelo. Oye, pues no. Más o menos, pues. Sí. Es amor bipolar. Digo que siempre intento que sea el fragmento del centro de la canción, pero bueno, hoy no vamos a ir hasta el final de Amor Bipolar. Vamos a escuchar todo eso que nos decías, Francisco. Vale. Hilamos este final un poco a eso que decíais, ¿no? Que queríais darle más importancia al tema musical, al tema instrumental, al tema de los ritmos, Francisco. Sí, además pues los temas, pues es lo que te has dicho, le queremos dar importancia principalmente pues a lo que es el ambiente musical, más que a lo que es la voz. Sí que dentro de la voz pues son importantes las letras, porque también se pues intentamos pues decir algo, que sean un poco más complicadas, meter metáforas y todo esto. Uh-huh. Es que complica un poquito más comprender el tema. Uh-huh. Pero en este principalmente queríamos eso, crear ese ambiente un poquito tenso. Uh-huh. Decía Francisco que tenéis... Dime, perdón, que te he cortado. Sí, el ambiente tenso pues metiendo diferentes tipos de efectos con la guitarra. Y también con los ritmos, claro. Hay otros temas, pues, por ejemplo, que metemos otros tipos de ritmos que son poco usuales, pues, por ejemplo, en el rock. Uh-huh. Por ejemplo, Buscando una solución, pues también es otro tema que que también es el ritmo y lo que es la melodía, pues a lo mejor se sale un poco de lo que, de los estándares típicos del rock y del pop. Decías que teníais 7 temas ya grabados, 7 que están ya disponibles en Spotify y en plataformas como en YouTube. Nada, es tan fácil como teclearse busca vocalista y ahí pues salen directamente todos ellos. Y me decías también, no sé si fuera de micrófono o ya lo has comentado, que estáis contentos, ¿no? Relativamente contentos con cómo está fluyendo, cómo está saliendo el resultado de estos 7 y que tenéis otros 7 más en cartera. Bueno, tenemos muchos más, pero sí. Ahora lo que estamos ensayando son 7, para tener más o menos un repertorio para poder dar conciertos en directo, ¿sabes? Sí. Hola, es que se me corta un poco el teléfono. No digo que, bueno, las cosas del directo, como se suele decir, no es tópico que es más recurrente. Francisco, que lo estáis grabando en un estudio de Jerez, ¿no? Sí, es un estudio que está en Jerez, que se llama Estudio 79. Y prácticamente pues lo conocimos, pues vimos varios grupos que habían grabado y nos gustaba más o menos el sonido. Y en este verano, a mediados de julio, por ahí, pues hemos ido 2 fines de semana. Claro, porque es cuando os podéis juntar, básicamente, los fines de semana. ¿Cómo? Que digo, que es cuando os podéis juntar los fines de semana. Claro, es que prácticamente podemos ensayar muy poco. Ya te digo que como estamos trabajando, hay alguno que también está trabajando fuera, y cuando podemos juntarnos pues son los fines de semana, y a lo mejor pues ensayamos 2 fines de semana al mes, o tampoco tenemos prisa, pero bueno, que algunas, los meses que van mejor pues a lo mejor son 3. Pero vamos, 2 veces al mes o 3 más o menos son los ensayos que podemos hacer. Con 14, 15 temas ya es un repertorio completo, ¿no? Para cualquier actuación, concierto y demás, ¿no? Claro, eso es lo que queremos nosotros, de tenerlo bien preparado y ya pues dedicarnos un poquito más pues a lo que nos gusta también, de que montarse en directo pues una experiencia también que es muy bonita. Hace tiempo que tampoco la probábamos y la verdad que tenemos ganas. Oye, ¿y de hacerlo en Ubrique? Sí, también, hombre. Ubrique, el estilo musical este, bueno, habrá gente que le guste, como estuvimos comentando, y gente que no, pues lo importante es que haya variedad y que cada uno pueda elegir el tipo de música que pueda escuchar y que le guste, pero estaríamos encantados de tocar aquí en Ubrique también, claro. Pero sí que hay, ¿no? Afición, sí que tenéis un cierto target, ¿no? Aquí en Ubrique para este tipo de música, este rollo. La verdad es que aquí siempre ha habido. Ahora, claro, también con el tema de la pandemia, pues la cosa se ha quedado un poquito más estancada. Pero sí, ahora están saliendo muchos grupos aquí en Ubrique y la verdad que hay una buena cantera y hay muy buenos músicos y también pues hay mucha variedad dentro de los diferentes estilos que hay. Es algo que es importante. Y también siempre en Ubrique, bueno, desde que yo también pues cuando estábamos tocando en Tomas de Tierra pues también había muchos grupos y siempre más o menos nos conocíamos todos. Y la verdad que ahora pues también están apareciendo nuevos grupos y la verdad que lo que he escuchado pues son cosas muy originales también. Te quería preguntar un poco por ahí, ¿cómo valoras esta proliferación, ¿no? Parece como que es el momento idóneo, ¿no? Estamos saliendo de la pandemia, se está reactivando la cultura. Ubrique además es un pueblo muy dado a organizar, a albergar, a coger este tipo de eventos. Y bueno, ¿cómo valoras todo esto que se está fraguando, parece ahora, ¿no? Que está como a punto de bullir. La verdad que me gusta a mí de todo este tema así, de que haya este movimiento, sí. La verdad que es algo de hay para el pueblo, que tampoco es un pueblo que es bastante dentro de una ciudad, pues sí que hay bastante afición a la música y otro tipo también, la pintura, pero a la música de Ubrique siempre han habido y siempre hay mucha intención comunicativa con respecto a la música, es decir que son muchos grupos los que habemos y que estamos surgiendo ahora, y yo creo que también ha sido todo pues también con todo esto de la pandemia, que no hemos podido tocar, no hemos podido apenas ensayar, pues ahora ha salido todo con más fuerza. da para un cartel, ¿no? Daniel, Ismael y la banda del Challenge, está Oscar, estáis vosotros, da para un buen cartel, ¿no? Sí, también está un grupo que escuché, Taranto Mutante también. Sí, escuchado. También. La verdad que sí. Uh-huh. Bueno, pues, se podría hacer mi concierto. Bueno, los grupos de Enrique. Digo, de cara a la primavera, a lo mejor ahora el verano entra un poco más el fresquito, ¿no? Y la lluvia, pero de cara a primavera, bueno, que la coja quien la tenga que coger, ¿no? Claro, y también, claro, que son diferentes estilos también. No es solo un encasillado en un mismo estilo. Uh-huh. Pues. Digo que se busca vocalista buscando una solución. Buscáis tantas cosas, cuéntame un poco de este tema. Sí, es que hay problemas, hay que buscar una solución. ¿Qué problema se plantea aquí? ¿De qué? En el tema, digo, buscando una solución. Buscando una solución. Pues es que intentamos de darle a los títulos, pues darle un poquito el resumen de lo que sería, sí, de lo que va la historia. Tampoco me gusta mucho contar exactamente, porque cada uno se lo lleva un poco a sus vidas personales, y si tú das a lo mejor muchas ideas, pues dices, bueno, yo pensaba que esto iba por otro lado, pero bueno, buscando una solución, brevemente eso, que aunque tengamos problemas, siempre no hay que darse por vencido, siempre hay una solución. Uh-huh. Pues vamos a escucharlo, si te parece, Francisco. Venga, dale. ¿Crees que sea una seña de identidad, Francisco, esto de que todos los temas que cantéis sean propios? ¿No os planteáis esto de versionar algunos temas, de llevarlos a vuestro terreno? Está más hacer cosas creativas y originales, no nos gusta. A lo mejor cuando estamos con los amigos o algo, pues sí tocamos alguna versión o algo, pero así, en manera de esta de hacer un grupo nuevo, pues la idea es de que los temas y la música pues sea original. No nos hemos planteado, y creo que yo por mi parte, la verdad es que es algo que no me atrae mucho, ¿sabes? Uh-huh. No sé, los compañeros tampoco hemos hablado el tema mucho, pero por mi parte prefiero hacer temas que sean de nosotros y que sean originales, y que a quien le guste que lo escuche, y a quien no le guste, pues hay mucha variedad para escuchar otro tipo de música. Francisco, hemos hablado, bueno, de quiénes sois, de qué estáis haciendo, de qué queréis hacer, ¿no? Sobre todo por esos temas que están ahí pendientes de unos arreglos y de su posterior grabación. Hemos dicho dónde se os puede encontrar, en Spotify, en YouTube, no sé si en alguna red social más. Pues tenemos, la verdad es que eso se ha encargado Antonio, la verdad, en diferentes redes sociales. Y yo sé que en Spotify sí lo he mirado, y en YouTube hemos creado un canal, que en el canal pues están los 7 temas que hemos puesto, y si vamos grabando más, pues lo iremos metiendo en el mismo canal ese de YouTube. Uh-huh. Bueno, pues también ya añado yo que hay una página de Facebook, que si ponemos en Facebook, en el buscador, verdad, sí, se busca vocalista, pues está ahí la imagen, ¿no? De perfil, un micrófono con, parece ser como una hormiga, ¿no, Francisco? Micrófono, y es un escarabajo. Ah, un escarabajo, es lo que está ahí. ¿Por qué escarabajo pelotero? ¿Por qué el escarabajo, Francisco? Bueno, es un animal que la verdad es que me gusta, y lo vimos así, digo, mira, parece que está como haciendo rodar una pelota, y lo que está haciendo rodar pues es la pelota, pero del micrófono. Un poquito como, sí, un poquito que darle algo un poco que no sea tampoco tan serio. Oye, pues con Días Azules nos vamos a despedir. Decía que hemos hablado un poco, hemos dado un repaso de dónde también se os puede encontrar desde ahora. Aquí también en la tarde, pues regularmente también vamos pinchando algunos de los temas de Se Busca Vocalista, apostando por lo nuestro, apostando por lo local. Y la última para ti, Francisco, no sé si quieres añadir a todo esto algo más. No, simplemente lo que habías dicho, que que estamos en la plataforma, como he dicho, de Spotify, también, pues como has dicho, lo de Facebook, que se me había olvidado comentarlo, el canal de Facebook, y prácticamente pues nada más, que muchas gracias por vuestra llamada y por interesarse por el proyecto. Bueno, ha sido un placer echar estos minutitos. Digo, que como no gusta mucho hablar de los temas y que sea cada uno que le dé su interpretación, pues que cada uno le dé la interpretación que quiera a Días Azules, que es con lo que nos vamos a quedar. Francisco Sánchez, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros. Ha sido un placer, un abrazo. Venga, muchas gracias. Hasta luego.